Cuánto estaba y de saber qué hiciste con tu vida, que no hicieron otros ayer. Una cama del hospital, me dijo lento, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hicieron otros ayer? Me va. ¿Cuánto estoy de saber qué hiciste con tu vida? ¿Qué hicieron?